Viste, Leo, yo te dije, algo va a pasar, algo va a pasar. Oh. Cuando me levanto, prendo el vino y la TV. Yo me agarro la cabeza y no lo puedo creer. Mucho cierto maricón y que me están llamando el progresito, sí que está muy mal. Son los putos power rangers que quieren figurar. A los pibes que le pasa, quiero que cantemos hoy. Quiero ver la mano arriba, lo que son negros de corazón. A los pibes que le pasa, quiero que cantemos hoy. Con la mano bien arriba, soy trying.

baile, que se vaya de ese baile, ese dedo puto que no tiene aguante. Para acá yo te traigo el gallinero. chiquitito, qué lindo. Si una vez papá se va a pasear lindo, guau, guau. Es un perro bastante raro, qué raro. Que en vez de ladrar, él hace miau. Es un lindo perro, ladra pero bueno. Y en este caso no lo va a correr, que la corre. El perro coraje, es un personaje. Que en vez de ladrar, él hace miau. Es un lindo perro, ladra pero bueno. Y en este caso no lo va a correr, que la corre. El perro coraje, es un personaje. Y en este caso no lo va a correr. Y en este caso no lo va a correr. ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Ja! ¡Uy! ¡Se me chico, Dios! noche te gritan corneta, en el baile te gritan corneta, y te quieren matar, matar. En la calle te gritan corneta, en el baile te gritan corneta, en la calle te gritan corneta, y te quieren matar. ¡Tornudo! Y te quieren matar. Amigo, solo te pido un consejo, que me ayudes a matar el dolor, porque hay algo que a mí me está matando y me consume de a poco el corazón. ¡No! Yo me doy cuenta de lo que está sufriendo. Debo fumar y por la lluvia nadar, debo planchar hasta la nube llegar. amigas que hagamos en el Paraguay. Van a entregar la flor, tus amigos la necesitan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si ya vemos que en tu casa está. Dale, entrega la flor, tus amigos la necesitan para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si ya vemos que en tu casa está. Shut up.